El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Ya estamos aquí como todos los martes de 14 a 15 horas en Solo por Hoy. En Solo por Hoy todos los martes aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a Adrián Torres que siempre nos respalda en los controles, Paulina Enríquez en la producción y con ustedes Javier Zapata, un aprendiz del micrófono. Como todos los martes vamos a disfrutar de buena música y por supuesto también hablar de temas interesantes como siempre solemos hacerlo en este programa con invitados que también ya son habitudes acá de este espacio de Solo por Hoy de 2 a 3 de la tarde. Y empezamos entonces con buena música. Siempre intentamos nosotros traer o poner música de acuerdo al tema de la conversación que vamos a tener y de los invitados que vamos a tener hoy tarde y las tardes anteriores de los martes en Solo por Hoy. Vamos a ver si les damos una pista. Entonces empezamos con Panteón Rococó y Arréglame el Alma. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Empezamos bien la tarde con Panteón Rococó. Es una banda mexicana que ya también le habíamos invitado acá a este programa, solo por hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y para hacer alusión al nombre del programa, solo por hoy tenemos a Paola Saavedra, una invitada muy, muy, muy, muy especial. Van a decir que siempre digo lo mismo, pero así es. Paola viene además con nuestro amigo de siempre, que ya nos ha visitado por acá, que es Luigi. Luigi es el fotógrafo oficial del erotismo acá en el Ecuador. Y su obra es muy conocida, muy elogiada. Y hoy él nos ha traído a Paola Saavedra es una de sus modelos en esto de la fotografía erótica, en la fotografía creativa, en la fotografía artística. Y claro, siempre es importante saber desde el punto de vista de la modelo, ¿no? Siempre hemos hablado con Luigi, él nos ha dado su opinión con respecto a su arte, a lo que él hace. Pero también es importante hablar desde la posición de la modelo en este caso, ¿no? Paola, buenas tardes, bienvenida Solo por Hoy. Muy buenas tardes, el gusto realmente es mío. Poder estar aquí y realmente hablar sobre mi experiencia es muy, muy gratificante. ¿Y cómo es eso de trabajar con el Luigi? Bueno, la verdad es espectacular, es un profesional, definitivamente, en todo el sentido de la palabra. Yo creo que cuando una modelo realmente empieza a hacer un proyecto con un fotógrafo, el que sea, siempre como que esperamos que realmente haya una buena compenetración, que eso es súper importante. Y pues bueno, Luigi realmente lo ha demostrado mucho. Y se puede trabajar muy con mucha facilidad. Con mucha facilidad. ¿Qué es eso de trabajar con facilidad? Tú te desinhibes, tú te liberas. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Sí, la verdad, mira, a pesar de que el modelaje es una carrera que yo creo que no lo hace cualquiera, porque no es muy fácil hacerlo. Y, por ejemplo, Luigi es un fotógrafo que esencialmente él se proyecta más en lo que es desnudo artístico. Entonces, no es fácil, así seas una modelo, no es fácil tener que desnudarte o enseñar tu cuerpo a una persona. En este caso, digamos, un hombre que sería Luigi, ¿no? Entonces, a pesar de que seas modelo, no es fácil. Entonces, el fotógrafo tiene que darte totalmente la confianza para poderlo hacer. Bueno, yo como modelo, principalmente, yo siempre he dicho que mi cuerpo para mí es un templo, lo amo, lo adoro mucho. Y a veces como que sí te da ese pequeño de tedio, como que hacerlo, pero sin embargo, gracias a la experiencia que tiene Luigi, es fácil hacerlo. Qué bueno. Recordarle también al público que estamos ya en la previa de lo que va a ser el UIO Festival de la Cultura Erótica 2019, que se va a realizar acá en la Casa de la Cultura el 28 y el 29 de junio. Ustedes saben, ya es la tercera edición, 3 años van a ser ya desde cuando iniciamos el primer festival. Y estamos programando también la previa que se lo va a hacer en el Centro Cultural El Útero. Son conferencias previas al Festival de la Cultura Erótica, en la que se van a topar varios temas importantes, dentro de ello también el tema de la fotografía y el boudoir, una técnica que lo maneja Luigi. Vamos a tener también conferencias con psicólogos, sexólogos, astrólogos. También estamos intentando hacer ahí algún taller de masaje para parejas. Y va bien la organización de la previa con respecto ya al UIO Festival de la Cultura Erótica en junio. Y precisamente Paola también va a ser parte de este importante evento, que se va a realizar ya la primera conferencia de Luigi en esta previa, que va a ser el 28 de febrero en el Centro Cultural El Útero. Es un aliado más que se junta a esta iniciativa de la UIO Festival de la Cultura Erótica. Entonces tenemos trabajo para largo, Paola. Sí, bueno, gracias a Dios. Sí. Con mucha esperanza de que realmente a partir de este proyecto que estamos haciendo puedan salir cosas muy productivas, la verdad. Y concretamente, ¿cuál es el proyecto en el que están en este momento con Luigi? Bueno, principalmente estamos realizando las fotos para la Bienal Internacional, que es un proyecto súper... De fotografía, ¿no? De fotografía, sí, señor. Que es un proyecto súper interesante porque justo vienen también fotógrafos internacionales y fotógrafos, obvio, nacionales. Y pues Luigi es uno de los fotógrafos que igualmente está invitado. Y bueno, y él quiso que también nosotras fuéramos parte de este proyecto. Y la verdad, sí, ese es un proyecto muy importante. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué estilo de fotos son las que están planificando? Bueno, nosotros estamos haciendo algunas sesiones de fotos como muy diferente, ¿no? Justo como te digo, digamos, la idea principal que tiene Luigi en su proyecto es desnudo artístico. Ya, pero esta semana hicimos con Lodo. Con mi persona y una compañera. Estaba viendo, bellísimos. Sí. Tierra se llama, Tierra, ¿no? Sí. Tierra, sí, la obra que está Laura presentando. Muy linda, ¿sí? Sí, súper, o sea, súper profesional. Ella hace mi persona sola y también hice con mi compañera en Lodo. Sí. Y pues tenemos proyecto también para eso y viajamos esta semana para la playa. Entonces queremos como que hacer de todo un poquito. No simplemente es como se toma la foto y el desnudo, ¿no? Sino también hacerlo como más... como proyectado a que sea súper profesional. Para aquellos amigos y amigas que no nos están viendo, contarle que Paola es una mujer afro, ¿no? Sí. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Cali. De Cali. Colombiana. Ya, ¿y tu amiga también es colombiana? No, mi amiga es cubana. Cubana, ya. Igual es afro. Ya, latinoamericanos todos, ¿no? Sí, total. Sí, qué chévere, muy interesante. ¿Y cómo fue esto del proyecto Tierra? Bueno, cuando se empieza a hacer un proyecto como tal, casi siempre como que, digamos, principalmente el fotógrafo es el que, digamos, está como siempre estudiando un poco qué es lo que quiere dar a conocer, qué es lo que quiere enseñar. Entonces, Luigi es un fotógrafo muy empírico, que él es súper creativo, demasiado creativo. Entonces, él dijo, bueno, chicas, se me dio la idea que me gustaría que hiciéramos unas fotos en Lodo. Y pues nosotras dijimos, claro, me parece súper chévere. Me parece que es un buen proyecto como tal y que simplemente no... Porque mira, es súper complicado, como te digo, a veces enseñar tu cuerpo y realmente hay personas que eso lo ve como vulgar. Entonces lo que queremos es que la gente también se enfoque un poquito y vea que no va a ser algo como muy vulgar, simplemente un destapado y se te vio todo, ¿no? Sino que si tenemos algo en nuestro cuerpo, o sea, como para que la gente... digámoslo como tal, no, como que no se asuste. Entonces queremos por eso enseñar de todo un poco. Sí, es justamente lo que pretende la UIO, Festival de la Cultura Erótica, ¿no? A través de esas manifestaciones culturales, educar a la gente con respecto al desnudo también, ¿no? Sí, con respecto a todas las manifestaciones del erotismo que se dan acá en el Ecuador. La fotografía, por supuesto, es parte de eso. Muy interesante, vamos a seguir conversando, Paola, pero maestro, vayamos con musiquita, invitemos ahora a La Ley y Sin Ti. Labios para besar, es en ti, desde Chile. Sí, estamos acá con Paola Saavedra, les habíamos dicho que es una modelo del estudio de Nudear de Luigi, aquel personaje que acá siempre nos visita y que sabe que tiene las puertas abiertas a este programa, porque además es un loco soñador este Luigi, ¿no? Siempre tiene proyectos, siempre anda con trabajos nuevos, con trabajos diferentes, y eso es lo lindo de nunca dejar de soñar, de nunca dejar de trabajar, de seguir creando, y ese es su trabajo que un poco le ha puesto donde está, ¿no? Donde está en ese reconocimiento que ya tiene acá en Quito y en el Ecuador. Y recordarles que va a estar en la Bienal de Fotografía que se va a realizar el próximo mes, ¿no? Marzo. Sí. Y hay que estar ahí. Luigi va a dar varias charlas, va a exponer su obra justo de la que está trabajando en este momento con Paola y tres mujeres modelos más que están ya por llegar, así es que la sala va a estar llena ya mismo. Sí, total. Además me contabas extra micrófonos, Paola, que también bailan. Sí, bailamos. Tenemos un grupo, está formado por tres chicas, e igualmente tres afro. Inicialmente el proyecto que hemos querido... ¿Eres tú el colombiana? Sí, mis dos compañeras, es una ecuatoriana, quiteña, la otra es cubana, y mi persona que soy colombiana, de Cali. Linda combinación, ¿eh? Sí, total. Bien, tenemos Cuba, Ecuador y Colombia. Bien. Sí, entonces como te comentaba, el proyecto principalmente era no solamente que hubiéramos tres bailarinas, sino por lo menos unas cinco. Estábamos con dos compañeras más, pero desafortunadamente tuvieron que retirarse, y el proyecto es, queríamos montar, o queremos, igualmente como estamos siguiendo con esto, es un grupo solo negras, afro, que aquí no es que realmente haya mucho. Entonces bailamos de todo un poco, montamos coreografías y pues bueno, también hacemos un poco lo que aquí es animación. ¿Aquí no hay mucho qué? Grupo realmente formado solo de afro. Solo afro, al menos aquí en Quito no lo hay todavía. Entonces ese es el proyecto que tenemos nosotros y que queremos obvio sacar adelante. Interesante. ¿Y qué tipo de música hacen? Bueno, hacemos de todo un poquito, ¿no? Usted sabe que en esta cuestión el cliente es el que tiene la razón, el que pide. Pero bailamos más como reggaetón, bailamos samba, es muchos ritmos tropicales, salsa, pop, algunos géneros. ¿Y por qué bailar reggaetón si entre Cuba, Ecuador y Colombia hay ritmos nacionales muy, muy ricos, muy cadenciosos? Sí, sino que justo como te digo que lo que a veces el público quiere, ¿no? Entonces estamos en una cultura donde ya realmente, ya por ejemplo, si hablamos un poco de mi tierra, Cali, 100% es salsa. Claro. Pero aquí en Quito ha prevalecido mucho lo que es este género por los jóvenes, o sea, ha cambiado un poco la temática, ¿no? De la cultural, musical. Ha cambiado mucho, entonces a veces no queremos reggaetón, a veces hacemos, por ejemplo, puede ser una hora loca. Pero si te piden salsa, igual lo hay. Igual. Las tres. Igual las tres. Principalmente mi persona, obvio, mi compañera que es cubana es full salsera, pero yo soy 100% salsera. Pero es, uno se adapta un poco a lo que el cliente también quiere. Y a lo que venimos, Paola. ¿Es la primera vez que haces fotografía desnuda? En alguna ocasión hice, pero no, digamos, como ahora, que es un proyecto bastante interesante. O sea, lo hice como para tenerlo en mi portafolio. Pero tú sabes que igualmente son fotos que a veces, o sea, no todo el mundo o el cliente no quiere. Ya, entonces, por eso no hago mucho. Pero debido a este proyecto, me pareció súper interesante. Y cuando Luigi me comentó, yo le dije, de una, yo encantada. Nos estabas contando que en esta semana van a la playa, ¿no? Sí. A hacer el mismo proyecto, a trabajar en el mismo proyecto. ¿Ya? Cuéntanos un poco de ese trabajo que van a hacer allá. Sí, bueno, queremos ir a la playa porque obvio tú sabes las olas, el mar, la arena. Entonces ahí se vuelve un poco más empírico hacerlo. Vamos a ver también como para buscar poses diferentes. Entonces Luigi nos dice, vamos a la playa y miramos para ver. Igual, tú sabes que cuando se trabaja en un estudio, se sacan fotos un poco muy diferentes de lo que se hace fuera de... La técnica es distinta. Total, sí. Es distinta. Ya. Entonces, súper encantada, sí, ya con ganas que sea el jueves. Ah, sí, el jueves van para la playa. Sí, el jueves en la mañana, si Dios quiere, estamos saliendo. ¿Trabajan allá qué, cuántos días? Vamos a estar, nos vamos jueves, trabajamos el día jueves y por ahí nos regresamos el viernes, dos días. Y así le estamos comprometiendo acá a Luigi para que esas fotos sean expuestas también en el UIO Festival de la Cultura Erótica 2019, que será el 28 y 29 de junio de este año. Y también invitarles a la previa, ¿no? A la previa en el Centro Cultural El Útero, donde Luigi estará dando una conferencia práctica sobre boudoir. Para aquellos fotógrafos que hayan incursionado en esta técnica, saben que es una fotografía bellísima, ¿no? Así es que vayan, inscríbanse, apenas cuesta $7 y van a disfrutar de esta charla práctica sobre el tema del boudoir. Bueno, pues entonces, mientras esperamos a nuestras invitadas, sigamos con la musiquita, maestro, y vayamos con a España. Hagamos un vuelo imaginario a España para escuchar Contamíname de Pedro Guerra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos acá con Paola Saavedra. Paola Saavedra, como les contaba, era una modelo que trabaja con Luis, nuestro amigo fotógrafo, que va a estar en la Bienal de Internacional de Fotografía y va a estar en la UIO Festival de la Cultura Erótica 2019 y va a estar también dando la charla práctica, teórico-práctica sobre el boudoir en el Centro Cultural El Útero este 28 de febrero. Para los que quieran asistir, el valor es apenas de $7 y podrían ya pedir información al info@ojocuadrado.es. Comuníquense a esta dirección que les he dado para tener mayor información sobre esta charla que Twitch tiene preparada en la previa de la UIO Festival de la Cultura Erótica 2019. El tema es boudoir. Y será este 28 de febrero. Paola, estábamos hablando entonces del proyecto Tierra. No sé si tú sabes de cuántas fotografías consta este trabajo, cuántas fotografías van a ser expuestas en la Bienal acerca del trabajo Tierra que están haciendo. Te digo que no sé, porque como somos algunas modelos, esencialmente, entonces no sé con exactitud cuántas fotos vamos a tener. Bien. Todavía no tengo bien el monto exacto. ¿Cuántas se van a exponer? Aquí está Luigi. Luigi, ¿cuántas fotos piensas exponer del tema Tierra? Bueno, depende de lo hermosas que salgan, ¿no? Y hablamos de 5 o 7 fotos que van a ser expuestas en la Bienal de Internacional de Fotografía, ¿no? Claro, y pero la gente tiene que saber que para sacar esas 5 o 7 fotos hay que disparar un montón de veces, sí, ¿no? Total. Un montón de veces, y hay que hacer un montón de fotografías, y después de ese montón, millares, sí, otros se escogen 5, pero claro, como Luis sabe escoger, entonces seguramente serán las mejores. Sí. ¿Sí? Y las que no, entonces pueden venir a dejar acá en la Casa de la Cultura, que tendremos un rincón especial para exponer esa obra, porque a la gente también le interesa ver toda la obra, ¿no? Algún rato, Luis, tendremos la oportunidad de mostrar toda la obra de Tierra. Y entonces, estás modelando para Luis. ¿Cómo ha sido tu experiencia de modelarle a Luis? Yo digo que justo lo que te comentaba, no ha sido nada complicado, porque cuando la modelo... ¿Qué te imaginabas tú? ¿Por qué dices nada complicado? ¿Qué te imaginabas complicado? O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Que realmente tantos años con teniendo, o sea, con la experiencia de ser modelo, a veces hay fotógrafos que dicen ser fotógrafos y no son tan profesionales. Entonces, bien, uno como mujer, cuando está haciendo la foto, uno siente las miraditas, por supuesto, ¿no? Como malintencionadas, y no creas que a veces no hay que haya mucho profesionalismo en el fotógrafo. Como todo, ¿no? Como sí, todo en la vida, usted tiene que saber escoger, elegir al profesional, en sí, este caso de fotografía. Y por algo Luigi está acá, es decir, porque claro, sabemos que es un profesional, porque si sabríamos de que Luigi no trabaja de esa manera, simplemente también estarían cerradas las puertas de esta radio y de esta casa de la cultura ecuatoriana. Pero sabemos sí, lo que es Luigi. Entonces, ¿cómo ha sido enfrentar a esa cámara, a esos ojos que tiene internamente la cámara? Realmente ha sido muy bonita. Ha sido muy bonita, o sea, la experiencia me ha encantado, me ha fascinado, y no solamente eso, porque él es un fotógrafo muy abierto, ¿sí me entiendes? Demasiado abierto, te dice, chiquita, esto sí, esto no, y te da la confianza total, que es lo que uno necesita. Como modelo uno necesita esa confianza total de... El desnudo se va dando, supongo, sí, yo. Sí, ¿no? Se va dando. O sea, no es que tú entras ya desnuda. Es más, antes de empezar con el proyecto con Luigi, él me dijo, chiquita, mira, yo lo que necesito es, primero reunámonos, me gustaría hacer unas fotos contigo para ver cómo te desenvuelves, igual te desenvuelves con la cámara. Entonces, primero vamos a hacer unas fotos borrador, y ahí sí empezamos con las fotos que realmente vamos a empezar a trabajar. Entonces, de eso se trata, eso es lo que hace Luigi, como que haya esa confianza absoluta entre modelo y fotógrafo. Interesante, entonces ahí sí, tú te vas soltando, sí, y las fotos ya se van dando, y los movimientos, además, que tú eres modelo y debe ser un poco más fácil también con respecto a eso, ¿no? Claro, sí, señor. ¿Ya? Sí, un poco más fácil. ¿Cómo es mezclar eso del modelaje con la fotografía? ¿Cómo es? Yo te digo que una cosa va de la otra, ¿no? No es nada complicado, todo va fluyendo, porque realmente una modelo tiene que ser empírica, en todo sentido de la palabra. ¿A qué te refieres tú con empírico? Ya son tres veces que me mencionas eso, empírico. Empírico, o sea, que... Porque más bien no son tan empíricos, pues hay un estudio atrás de eso. Atrás del modelaje hay un estudio, atrás de coger una cámara de fotos hay un estudio, atrás de estar donde estamos en los micrófonos de esta radio hay un estudio también. Entonces no es tan empírico el trabajo. Te digo que como todo ser humano que tiene un arte por cual explotar, que muchos no lo hacen, algunas personas nacemos con esto. Yeah. Por ejemplo, yo antes de hacer cursos, empezar a estudiar, eso a mí ya me encantaba. O sea, yo amaba lo que era el modelaje. Sí, claro. Sí. Ahí un poco surgiste o naciste del empírica, ¿no es cierto? Pero luego la experiencia, claro, te fue dando conocimiento, sí, y supongo que también estudiaste, ¿no es cierto? Sí. Sabes baile. Exacto. Entonces ya rompimos ese esquema del empirismo, ¿no es cierto? Ya, sí, ya somos profesionales, ya estamos en una etapa superior en la que sabemos lo que estamos haciendo. Exacto. Y sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no es cierto? Entonces sabemos que nos despojamos de nuestras ropas, ¿por qué? Porque estamos haciendo un trabajo profesional. Exacto, sí, y eso es lo que sí, quiero que transmitas a la gente, como, porque seguramente habrá muchas mujeres, muchos hombres que quieran hacer eso, pero no se atreven, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer que se atrevan? Yo creo que todo se basa realmente, qué pregunta, la confianza. Es la confianza que uno mismo tiene en sí. Uh-huh. Si realmente tú no tienes confianza en ti mismo, va a ser súper complicado. Ya. No importa el cuerpo que tengas, es la confianza. Es la confianza, uh-huh, y que realmente ames y quieras hacerlo. Ya. Porque si no hay eso, sí es un poquito complicado. Al fin llegó ya nuestra segunda invitada, que es Surelis, ¿no? Surelis Montero García. Un hombre muy cubano. Cubano, chica, sí. Yo estuve 6 años en Cuba, así es que estamos en familia. Qué bueno. Ya, tú también eres parte de este proyecto Tierra, ¿no? con Luigi. Cuéntanos también cuál ha sido tu experiencia, y hacías fotografía, y hacías desnuda antes. No, bueno, realmente sí estoy siendo parte del staff de modelo de Luigi para presentar en esta Bienal Internacional. Ante todo quiero decir que es un placer inmenso que me haya escogido como una de sus modelos para este gran evento que se aproxima. Y no, realmente no es que sea modelo de profesión. De profesión realmente lo que soy es bailarina. Soy bailarina profesional, eso fue lo que estudié en Cuba. Entonces aquí en Ecuador he tenido algunas experiencias como modelo y tengo que decir que Luis fue quien me descubrió. Yeah. Fue quien me descubrió esta otra faceta artística. Ya te voy a presentar acá a Jesús, que trabaja también acá en la Casa de la Cultura y es cubano y es bailarín también. Ay, Jesús está acá ya un buen tiempo, unos 20 o 30 años en el Ecuador, sí. Ha hecho algunas cosas. Ya te vamos a poner en contacto con él. Pero bueno, entonces tú bailabas y en Cuba bailabas también. Sí, eso de hecho fue lo que estudié. Eso lo estudié como carrera profesional en Cuba. Hice una carrera también universitaria como profesora de danza. Y en eso es en lo que me desempeñé aquí en Ecuador. O sea, y todavía me sigo desempeñando como profesora de danza, profesora de pole dance. Me encanta la vida fitness, hago un montón de ejercicios porque me gusta, independientemente de que sea por salud también, me gusta. Entonces, nada, pues aquí Luis me descubrió como modelo. Y hemos venido desempeñando un trabajo ya hace un buen tiempo. Y ya algunas de las fotos que hemos hecho ya están escogidas para la Bienal. Estoy súper orgullosa con eso. Qué chévere. ¿Cuántos años es para estudiar danza en Cuba? A ver, estudié en una escuela de formación para instructores de arte, o sea, para profesores de danza. Ahí estudié 4 años, luego hice 5 años como en la universidad para estudiar una carrera universitaria como profesora. ¿Tú eres de dónde? ¿De La Habana? No, yo soy del centro del país, mi provincia se llama Santi Espíritu. Santi Espíritu, sí. Okay. Entonces, ¿estudiaste ahí? Exacto, en Santi Espíritu, en mi provincia. Y luego, o sea, me comencé a preparar para presentarme a una audición para obtener mi título como bailarina profesional. Entonces ahí estuve un buen tiempo preparándome hasta que obtuve el título. Una audición nacional me tuve que presentar para obtener el título de bailarina profesional. Entonces creo que desde que tengo uso de razón, eso es lo que he hecho toda mi vida, bailar. Sí, y me hiciste... Y ahora modelar. Me hiciste recordarle a la maestra Alicia Alonso, ¿no? La bailarina y figura símbolo de Cuba y del mundo actualmente. Exacto. ¿No? Bueno, maestro, sigamos con musiquita entonces. Creo que viene Soda Stereo con Canción Animal. Piel y metal. canción animal. Canción animal. Bueno, es muy interesante estar aquí rodeado de estas bellísimas mujeres afro, la una cubana, la otra colombiana, y nos faltó la ecuatoriana. ¿Qué pasó con...? ¿No va a venir la ecuatoriana? No va a venir, seguramente tuvo otras actividades, pero bueno, estuvieron acá sus compañeras, sus representantes, y también ella es parte. ¿Ella se llama? Mi compañera... Tatiana Guerrero. Tatiana, te mandamos también un saludo, seguramente nos estás escuchando, y sí, nos hubiera encantado también hablar contigo, además porque eras la representante de nuestro país en este proyecto, ¿no? Pero estamos bien acompañados, como repito, de nuestra amiga Paola, que es colombiana, y de Surelis, que es cubana. Bueno, después de la Bienal de Fotografía, donde ya todo el mundo vaya a ver sus fotografías, Surelis, ¿qué hay después de eso? ¿Tienes alguna perspectiva? ¿Tienes algún sueño? ¿Qué va a pasar en esa Bienal? ¿Te vas a hacer más famosa? No sé, cuéntanos un poco tus proyectos post-Bienal. Bueno, mis proyectos post-Bienal. Yo solo estoy esperando cosas buenas después de la Bienal. Tengo mi mente muy positiva, estoy siendo muy positiva. Solo espero cosas buenas para Luigi como fotógrafo y para nosotras como modelo, porque realmente sí estamos haciendo un trabajo súper arduo. Entonces, quién sabe cuántas personas nos puedan descubrir ahí, cuántos otros buenos fotógrafos como Luigi quieran trabajar con nosotros. Pero está en tu perspectiva, está un poco eso, ¿no? Sí. Sí, después que me descubrieron como modelo, o sea, sí quisiera seguir desarrollándome como modelo. Y mandar tus fotos a Cuba y... Sí, y que hablar, era la famosa que me y hizo. Y hablar también de nuestras playas, que también son lindísimas, sí, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso espero, solo espero cosas buenas. Qué bueno. Y realmente esto después... no ha llegado a la Bienal y es así todo como tan incógnito, todo tan suspenso, porque es primera vez que voy a estar en un evento de este tipo como modelo, y es primera vez que estoy haciendo un trabajo como modelo. Entonces, lanzarme al campo este del modelaje y además que no es cualquier modelaje, ¿no? Es un modelaje desnudo, ¿no? Exacto. Entonces, como decía mi amiga, o sea, la otra chica que no pudo venir, Tatiana, decía, o sea, tú empezaste al revés de mí, empezó haciendo fotos comerciales y yo empecé por desnudo artístico. Y la experiencia ha sido increíble. Increíble ha sido la experiencia. No he hecho muchas fotos comerciales, pero no sé, Pau podrá decir que la experiencia para hacer desnudo artístico, yo digo que es otro nivel. Yeah. Uh-huh. Además que estás con un maestro, ¿no? Sí. Y Pau, ¿tú qué has pensado en después de la Bienal, donde todo el mundo te vaya a ver y se enamore de las cosas que pudiste hacer? ¿Qué hay? ¿Qué proyectos hay después de eso? Bueno, yo en lo principal, bueno, este 2019 empecé, como siempre, los que empezamos nuevo año y haciendo proyectos nuevos. La verdad, como te comentaba, yo aquí en Ecuador ya llevo 15 años y yo pienso y está entre mi proyecto es como ir realmente a buscar, digamos, otras puertas, pero no aquí. He pensado, digamos, como irme a otro país. Yeah. Entonces, igual justo hablaba yo con Luigi y comentamos de esto, y yo le decía que lo que me gustaba de este proyecto es que yo con este proyecto que estoy haciendo aquí, donde yo me vaya, lo puedo llevar. Te puedes proyectar a un montón de cosas. Claro. Yeah. Y porque justo lo que dice mi compañera Su, por ejemplo, es muy fácil, digamos, entre comillas, como hacer fotos comerciales, pero desnudos, no es muy fácil. No es muy fácil porque realmente, te soy sincera, hay chicas y compañeras que son modelos, pero realmente yo dice, no me le mido a hacer una foto desnuda, no quiero hacer desnudo. Pero mi proyecto es ese, igualmente seguir con esta cuestión del modelaje, con el baile, que me encanta, y pues vamos a ver qué pasa, pero mi plan es digamos seguir abriendo fronteras y para viajar. ¿Y para Surelis fue fácil o no hacer fotografía desnuda? No, para nada, no puedo decir que fue fácil. Al menos las primeras, o sea, cuando Luis me contactó, me dijo de qué iba el trabajo. Como digo yo, en la teoría todo siempre es como más light. Ay, sí, bueno, yo sí lo puedo hacer. Maravilla. porque soy bailarina, porque sí he estado frente a público y cosas así. Entonces esto, bueno, nada que ver, en la práctica es totalmente diferente. Yo sudaba al principio cuando me tenía que quitar la ropa, o sea, súper nerviosa. Luis siempre tan profesional, que eso hay que destacarlo todo el tiempo, y eso también a uno como modelo le da más confianza. Entonces él, obviamente, como su ojo de fotógrafo no está enfocado en verte más allá de lo que tú piensas que te está viendo, él está viendo otro tipo de cosas. Claro. Y eso él te lo transmite y me parece súper importante. Gracias a Paola, gracias a Surelis, gracias al maestro Luigi que está acá. Éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas éxitos gracias. En el proyecto que están encaminados ahora con Luigi, y ya tenemos tiempo para hablar también post bienal, y nos despedimos entonces. Gracias a Adrián Torres en los controles, Paulina Enríquez en la producción y Javier Zapata, un aprendiz del micrófono, y vayamos entonces con Ecuador, ¿no? Alcaloides y Él viene del futuro.